Y vamos a charlar con Eliana Luna, ella es politóloga especialista en temas electorales, bueno, acerca de este cerrado de listas y con qué nos vamos a encontrar. Eliana, muy buenos días, Marco Barroso la saluda, ¿cómo está? Hola, buenos días Marcos y buenos días a toda la audiencia también. Bueno, muchísimas gracias por tomarse unos minutos y poder charlar acerca de esto, ¿no? Tratar de esclarecernos un poco con qué nos vamos a encontrar, ¿no? A contarle a la audiencia con qué nos vamos a encontrar para estas elecciones del 12 de septiembre. Bueno, primero que nada vamos a contar que, digamos, toda esta agitada semana que hemos vivido con el cierre de listas no es más que la primera etapa de lo que recién comienza como el proceso electoral en la Argentina, que tiene que ver con, en primer lugar, la realización de las elecciones PASO, que habitualmente veníamos celebrando en los meses de agosto y que excepcionalmente durante 2021 van a ser realizadas en el mes de septiembre. Esta es, digamos, el cierre de listas para el cual se ha estado trabajando durante toda esta semana previa con mayor intensidad, de manera que lo que hoy tenemos son quienes han sido confirmados y confirmadas como precandidatos para participar en las elecciones PASO. Claro, bien, muy bien. Muy importante esa aclaración, ¿no? Que vamos hacia las PASO primeramente. Exactamente. Y después, bueno, tenemos ya pasada la instancia de las PASO en septiembre, recién el 14 de noviembre iríamos a las elecciones generales, esto que normalmente hacíamos en octubre, bueno, esta vez va a ser realizado el día 14 de noviembre, donde vamos a elegir principalmente a nivel nacional en la provincia de Mendoza, tanto diputados como senadores nacionales y también legisladores provinciales y concejales de todos los departamentos de la provincia. Bien. Han habido alianzas, el nombre también del gobernador sonó al último momento también que se ha postulado. Sí. Hay mucha agitación, ¿no? Como bien comenzaba diciendo usted esta semana. Sí, exactamente. El cierre de listas trajo algunas sorpresas y algunas confirmaciones. Hay, digamos, partidos y frentes que terminaron su conformación casi en el último minuto. Esto, bueno, la fecha para la inscripción de los frentes electorales ya había cerrado el 14 de julio, así es que a esa fecha ya sabíamos por lo menos quiénes iban a ser los partidos o frentes compitiendo, y lo que cerró este 24 fue los candidatos por cada uno de esos frentes. Lo que vemos de a modo resumido, ¿no? Porque esto es una tarea después ardua la de investigar quiénes han terminado siendo candidatos en cada lista. En forma resumida, le podemos contar a la gente que se registraron 7 agrupaciones entre partidos políticos y frentes para participar en las elecciones aquí en la provincia de Mendoza. Cada frente contiene a una cantidad bastante importante de partidos. Entonces, bueno, por supuesto eso complejizó la negociación a la hora del cierre de las listas. Esto es lo que hemos visto en esta última semana, ¿no? El apuro por terminar para poder inscribir estas definiciones. Y en esto lo que ha aparecido quizás como principal novedad ha sido lo que ya se ha anticipado como una precandidatura que va a ser cuestionada en la justicia, que es la inclusión del gobernador Rodolfo Suárez en la boleta de senadores, de precandidatos a senadores nacionales por el Frente Cambia Mendoza, en este caso como primer suplente. Y ahí la polémica se plantea por varias cuestiones. En primer lugar, porque existe una prohibición constitucional para que quien es gobernador en ejercicio pueda ser electo como senador, en este caso. Ahí, bueno, ha habido ya bastantes argumentos en contra y a favor de esta postulación. Habrá que ver cómo se dirime judicialmente. En principio es una situación bastante novedosa, porque no se había presentado en otra elección, siempre se había respetado esta prohibición de alguna forma de candidatear al gobernador. Y el Frente Cambia Mendoza, entiendo yo, quizás por ya una en parte por una especulación electoral, por supuesto, y por otro porque, bueno, ya su principal candidato ha anunciado que no planea, de ser electo, no planea estar más de 2 años en el Congreso Nacional, y de alguna forma hasta esta conformación de la lista refleja la intención de dejarle el cargo prácticamente de manera heredada al gobernador Rodolfo Suárez, de manera que no tenga ni siquiera que pasar por una elección para ser senador nacional, lo cual ya es, digamos, más que novedoso, es preocupante. Claro, totalmente, hace mucho ruido, ¿no? Hace mucho ruido. Bastante, sí, ha sido una jugada bastante arriesgada, no sabemos en qué quedará después de ser impugnada legalmente. Se espera esto, ¿no? También que se impugne legalmente, ¿no? Sí, efectivamente, pero desde el planteo, como decimos, de la prohibición constitucional que existe para ser candidato, ¿no? Así de lo que implica electoralmente o políticamente, que es, como digo, la posibilidad prácticamente que dentro de 2 años quien resulte electo como senador, que sin duda será así, el actual diputado Alfredo Cornejo, dejaría su cargo y quedaría este cargo automáticamente en manos de quien hoy ejerce el cargo de gobernador. Bueno, ha dejado mucho esto, ¿no? Por eso lo decíamos y queríamos que por ahí hablarlo con usted. Lo otro, bueno, las alianzas también que se han hecho, ¿no? Las alianzas del Frente de Todos con Protectora también, que fue noticia la semana pasada y que también va a presentar un frente con esta alianza. Sí, efectivamente, se formalizó lo que ya se sabía y luego en estos días se terminó de definir a nivel de candidatos. Había mucha expectativa por la posibilidad de que José Ramón obtuviera un lugar de protagonismo en las listas nacionales del Frente de Todos. Claro. No fue así, bueno, ha quedado relegado en un sentido, como digo, del protagonismo mediático que quizás se esperaba que tuviera, pero con una posición de muchas posibilidades de ser electo en la provincia de Mendoza, porque encabeza una lista de legisladores provinciales que, acorde a nuestro sistema electoral DON, es un lugar, digamos, de expectativa entrable. Estando primero, segundo, tercero en esas listas, hay en general una expectativa razonable de que esas personas puedan lograr ingresar a la legislatura. Claro. Claro, con esa especulación se manejan también, ¿no? Exactamente, quien encabeza la lista tiene su ingreso prácticamente asegurado, por lo menos en los frentes que son mayoritarios en la provincia de Mendoza. Hay que ver si alguna de las otras fuerzas que pretenden participar en la elección llegan finalmente en las PASO a superar el umbral que les permita ir a la elección general, que en este caso es del 1,5%. De los votos. Totalmente. Después, bueno, dicho más o menos, hablando un poco sobre esta alianza, el cambio de Mendoza, la alianza del Frente de Todos con Protectora, después nos queda, bueno, el Partido Demócrata de Vamos Mendocinos, Partido Federal, Compromiso Federal, Frente de Izquierda y Partido Verde, ¿es así? Exactamente, sí, como decimos, en resumen, de las fuerzas políticas, ¿quiénes realmente van a hacer una interna en esta PASO? El Frente Cambia Mendoza es el único que en su interior va a tener una interna en la provincia de Mendoza. Recordemos que se presenta como dentro del Frente también, no me va a salir ahora el nombre de la fuerza, pero digamos el partido en el que compite Rodolfo Vargas Arizu, que va a ser candidato de forma interna para competir con la lista de Cornejo. Claro. En claro. Este caso. Pero el resto de la fuerza, Republicanos Unidos. Republicanos Unidos, ahí está. El partido, sí, exactamente. Luego en el Frente de Todos, bueno, se logró cerrar las precandidaturas en un formato de unidad, de manera que al interior del Frente de Todos no va a haber competencia interna. Y el resto de los partidos de Mendoza, como mencionaste, que es Vamos Mendocinos, es, digamos, una parte de lo que antes integraba el Frente Cambia Mendoza, que es el Partido Demócrata, junto con nuevas fuerzas, que desde ese lado van a orientar la campaña. Después tenemos el Partido Federal, donde de alguna manera también se reúne a algún sector de un peronismo que no se ha sentido contenido en el Frente de Todos. Y finalmente, bueno, el Frente de Izquierda, que digamos viene ratificando ya desde hace varios años su presentación como tal, como frente y no como partidos por separados, y por último el Partido Verde, que en un momento sí estuvo en conversación con la gente de Vamos Mendocinos, pero que finalmente ha decidido ir por fuera de toda alianza para competir por un espacio en la legislatura provincial y nacional. Bien, bien, bueno, no, entonces también había querido negociar el Partido Verde y después no se quedó solo, digamos. Efectivamente, sí, son los únicos que van en solitario, digamos. Que este partido es nuevo, se presentó para estas elecciones. No, este partido ya venía integrando, o sea, es una alianza. Tiene una conformación ya en la última elección como partido, pero había estado integrando otras alianzas. Otras en alianzas. Este caso, no prosperaron las negociaciones para aliarse a alguno de los otros frentes, o por decisión quizás de sus dirigentes, ha sido la de mantener una identidad propia. Bien, y otro tema es que el juez electoral es Bento, ¿no? Que también tiene denuncias en su contra. Sí, exactamente. Bueno, el juez electoral, a ver, aquí el problema se presenta fundamentalmente por el hecho de que la provincia de Mendoza este año ha decidido ir a elecciones en forma simultánea con el calendario nacional. Eso hace que toda la legislación aplicable recaiga justamente en el ámbito nacional, que en este caso lo lleva adelante la justicia federal. Entonces, bueno, toda discusión por candidaturas que tengan que ver con cargos nacionales necesariamente recae en un juzgado electoral, como en este caso federal, a cargo, bueno, del cuestionado juez Benton, sobre quien todavía no se ha tomado una decisión de separarlo, aunque sea, digamos, provisoriamente de su cargo, hasta tanto se resuelvan las denuncias en su contra. Claro, claro, bien. Sí, pero esto, digamos, esta situación irregular afecta a todas las fuerzas por igual, porque las impugnaciones van a ser cruzadas en este caso, no esperemos que vengan de un solo lado. Entonces, lo que se resuelva a nivel de justicia electoral va a ser seguramente muy cuestionado desde todos los sectores. Total, total. Bueno, muy complejo el panorama, muy claro lo has explicado, con qué nos vamos a encontrar, por ahí también, lo que buscamos o lo que queremos ver, digamos, la tercera fuerza que siempre se habla, ¿no? Por ahí, Eliana, ¿cuál puede llegar a ser en estas pasos quien se presente con más mayor fuerza para lograr ser tercera fuerza, valga la redundancia? Y depende en algunos casos lamentablemente mucho de el protagonismo previo que ya tengan ciertos candidatos, el nivel de conocimiento previo. No es fácil instalar en poco tiempo, claro, una candidatura de una persona que quizás no tiene tanto conocimiento público como otra. Recordemos también que los propios mecanismos que garantizan a todos los partidos la posibilidad de hacer publicidad y de esa forma, digamos, que tanto partidos chicos como partidos grandes tengan un nivel relativamente equitativo de acceso a los medios de comunicación, no alcanza en muchos casos para que figuras que son nuevas en la política logren instalarse en un plazo tan corto de tiempo. Estamos hablando que la campaña va a comenzar aproximadamente el 8 de agosto. Bien. Y van a tener un mes para ser conocidos en los medios. Entonces, depende mucho, en este caso, de el conocimiento previo que exista, ¿no? En Mendoza no parece por ahora haber un escenario en el cual sea posible que una tercera fuerza haga realmente una elección, digamos, sorpresiva. Pero bueno, esto también hay que verlo una vez que se inicie la campaña y qué estrategia adopta cada partido para la campaña, porque sí, nos puede sorprender. En las elecciones en general nada está resuelto hasta el día en que votamos. Así es que la opinión de la gente puede cambiar en muy poco tiempo. Y hay que empezar a escuchar las propuestas, cosas que todavía no sucede. Hemos estado discutiendo apenas candidaturas. Claro, totalmente. Eliana, la verdad que muy interesante. La última pregunta que por ahí es extra de temas electorales, pero no tanto. Digamos, si se habla de algún protocolo especial, ya se sabe que no se va a tomar la temperatura a quienes vayan, digo, pero ¿se habla de algún protocolo especial 100% para las elecciones? Sí, sin duda las autoridades electorales están mirando ya lo que ha sucedido incluso en otros países, porque no somos el único país que va a tener que ir a elecciones en una situación de pandemia. Recordemos que hace muy poquito, Chile también, hace apenas 2 semanas, por ejemplo, Chile fue a elecciones PASO. Entonces, tenemos que ver qué es lo que ha funcionado como ejemplo en otros países, y sin duda las autoridades electorales están trabajando en esos protocolos. Yo todavía no he tenido acceso a información específica sobre esto. Claro, seguramente se va a desprender en cualquier momento. Sí, el debate ahora, bueno, una vez ya confirmada la fecha, confirmado todo esto, bueno, también queda ahora el otro proceso, que es ver cómo organizamos unas elecciones que no incrementen el riesgo epidémico en la provincia y, por supuesto, también a nivel nacional. Esto va a ser en todo el país. Claro, totalmente. Va a haber una muchísima circulación y, bueno, también los protocolos deberán estar muy muy afinados también en ese sentido. Y sí, resta imaginarse cómo, porque si todos tenemos un poquito de memoria, digamos, nuestra experiencia en procesos electorales suele ser que vamos a una escuela y en una mesa nos encontramos como con por lo menos 5 o 6 personas sentadas en una misma mesa, haciendo de fiscales y demás cuestiones, que bueno, habrá que ver cómo esto se puede implementar de manera práctica, manteniendo unas razonables medidas de seguridad para evitar contagios, ¿no es cierto? Total. Eliana, te agradecemos muchísimo, muy clara ha sido, así que seguramente seguiremos en conversación avanzando ya los días para acercarnos a las PASO. Bueno, como siempre será un gusto con ustedes y poder, bueno, traer un poquito de claridad a lo que ya en general es bastante confuso. Total, muy importante, por eso te agradecemos. Eliana, que tenga muy buen día. Igualmente para todos y todas.